Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Crucé de teatro, Jorge, crucé de teatro. Volví a casa, te voy a decir. ¿Ah, sí? ¿Volviste a casa? Volví a casa, me siento en casa, siempre en este lugar, en el Centro Cultural Paz y Unión. Todos saben lo mucho que queremos a Oscar Miraldo y este lugar en particular, por la forma en que nos tratan siempre y que nos acogieron cuando teníamos este grupo de comunicadores, así que el agradecimiento de siempre. Hoy es un día bien especial, más allá de que iniciamos nuestras vacaciones. Hay alguien que quiero saludar, está en España, está escuchando a través de la web, está cumpliendo años, se llama Bastian Herbie Méndez. Sí, sí. Y está allí, atento a sintonizar la radio, lo amamos mucho y le mandamos el beso enorme y el saludo de cumpleaños. Esperemos que le hayan hecho muchos regalitos, ya vimos por ahí por las redes que tiene muchos regalitos. Sí, ya estuvimos viendo la foto, sí, el besito para él, para la familia. Los extrañamos y, bueno, está festejando su cumpleaños a la española. Exactamente, así es, así es. Jorge, sé que tenemos poco tiempo. ¿Por qué estamos en el Teatro Paz y Unión? Porque una vez más ha comenzado la actividad aquí hace, creo que un par de domingos. Ahora lo hablaremos con Francisco Esmoris, que no tiene nada que ver con Esmoris, porque fue lo primero que le preguntamos. Tengo acá estas dos personas integrantes, parte del elenco del Club de los Cursis, Francisco Esmoris, Florencia Leoncini. Ambos dos me decían que son grandes, que son mayores de edad, que son viejitos, 28 y 26, Jorge. Muy fuerte, muy fuerte, pero bueno, más allá de esta chanza, gracias por esperarnos, teníamos esta nota pautada para mucho más temprano, pero está bueno poder contarle a Jorge y a toda la audiencia esta obra que ustedes están llevando a cabo aquí en el Centro Paz y Unión, y que además, con entradas agotadas, eso ya es muy buena noticia. Empezamos, si te parece, por ti, y nos contás, Francisco, cómo ha venido el desarrollo de la obra. Bien, perfecto. Muchas gracias, antes que nada, por el espacio. Y bueno, aquí estamos en el Teatro Paz y Unión, con parte del elenco del Club de los Cursis, que es una obra que estrenamos en agosto, de un grupo independiente, es una comedia que empezamos, después de que se habilitaron las salas y los teatros, a lanzarnos con este espectáculo. Una comedia para toda la familia, apta para todo público, que yo creo que es una buena oportunidad para arrimarse al teatro después de tanto tiempo, a pasarla bien, a invitar a sus amigos, a sus familiares. Somos un elenco de 6 personas, bastante jóvenes todos, artistas recién empezando nuestras carreras, grandes actores que tuve el placer de conocer este año. Y también tiene la particularidad de que está compuesto también, los directores son españoles. Entonces vivimos la experiencia de levantar la apuesta a distancia, tuvimos ensayos por Zoom, devoluciones por Zoom, y que eso también fue muy rico, muy interesante. A pesar de las circunstancias, pudimos crear en conjunto. La dramaturgia es un texto venezolano, que la autora es Karen Valencillos, que es una comedia muy divertida, se llama El Club de los Cursis, y un poco la historia es una sesión de autoayuda a la cursilería, digamos. Entonces, el maestro Arnaldo viene a presentar este espectáculo que hace para que la gente deje de ser cursi, algo así como una especie de Alcohólicos Anónimos o antidrogas, ¿viste? Pero contra la cursilería. Entonces el maestro Arnaldo quiere convencer a las personas, al público, interactúa mucho con el público y junto a sus cómplices, que son todas estas personalidades que supieron curarse de la cursilería. Entonces todos tienen su historia para contar y cómo es su vida actualmente después de la cursilería. Florencia, ¿cómo ha sido la espera? ¿Cómo ha sido este tiempo donde no se podía hacer esto? Y bueno, y ustedes obviamente trabajando, como lo decía Francisco, a través de las plataformas, tratando de mejorar o de encontrarle detalles a la obra, pero hoy día ya tienen la oportunidad de presentarla con público en vivo. Además, este aforo del Espacio Unión que permite 100 personas en las butacas. Sí, bueno, fue todo un cambio, ¿no? Primero, el tema de ensayar a distancia con directores, eso fue algo que nos llamó mucho la atención y nos dejó mucho de aprendizaje. Y después, una vez presentado la obra al público, también nos cambió como la dinámica, porque es una obra que está en constante interacción con el público. No es una obra en la que vos venís, te sentás y mirás. Es una obra en la que todo el tiempo estás involucrado, y eso creo que es lo rico de esta obra, ¿no? De que todo el tiempo te sentís parte de, como decía Francisco, es una obra en la que hay está el maestro Arnaldo, que es el que va dirigiendo toda esta cuestión de reunión, ¿sí? De como, bueno, a ver qué es lo que te está pasando a vos, cómo te sentís vos, y el público siente que se empieza a sentir no solo identificado con los personajes, sino también identificado con los demás, las demás personas del público que hacen como esta cuestión de, bueno, a ver. Claro, además la gente interviene en el espectáculo y se van generando cosas a través de las interacciones, porque Arnaldo preguntas abiertas, quién te rompió el corazón, y por ahí alguien se anima y cuenta un testimonio, y tenemos la obra se va modificando a través de los testimonios de las personas y lo que comentan las personas. Entonces se vuelve algo muy muy divertido, que bueno, la pasamos todos muy bien. Bien. Yo creo ¿Qué que duración tiene la obra? Tiene una duración de una hora, una hora y cuarto. Depende del feedback, seguro. Claro. Depende del feedback, exactamente. Y tenemos que apurar el trámite. Bueno, están casi sacando. Sí, sí. ¿Una hora? Es una hora y cuarto. Una hora y cuarto. Bueno, es apta para todo público. Ay. En el Teatro Paz Unión, Todera 868, a dos cuadras de la plaza. Estamos cumpliendo todos los protocolos sanitarios el día de la fecha. Hay un aforo ya de 100 butacas. Las entradas están a 300 pesos, únicamente anticipadas, al número 094-448-769, o también nos pueden escribir por el Instagram @elclubdeloscursis. Bueno, los invitamos a todos, está bueno que nos acompañen, que estamos volviendo, haciendo el esfuerzo para que los teatros vuelvan, y nada, todos podamos disfrutar de espectáculos. Muy bien, muchísimas gracias por todo. Bien, Oscar, muchísimas gracias una vez más por recibirnos aquí. No, a ustedes, un abrazo a Jorge, y bueno, seguiremos en contacto. Ahora arrancamos, y tengo más cosas, gracias a Dios arrancamos. Y bueno, seguramente te voy a llamar ya en unos días, y vamos mirando todo lo que se viene. Y bueno, nos volvemos a encontrar. Nunca nos dejamos de estar uno claro, con sí, el otro, pero viste que el teatro, lamentablemente, ha sido muy castigado. Estamos parados. Con chiquilines como estos que tienen buena energía, que vienen, se acercan y hacen cosas, bueno, no nos han podido vencer, no nos van a golpear. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Jorge, ¿cerramos? Bien, bien, saludos para Oscar. Realmente es una alegría saber que las tablas nuevamente van a tener visitas y que las butacas van a estar ocupadas por las personas y que en definitiva lentamente todo vuelve a ser normal en ese lugar. El saludo para eso. Sí. Lo hablábamos justamente con Francisco y con Florencia y también con Oscar, por supuesto. Cerramos ahora sí. Buena semana para todo el mundo. Uh-huh. Entonces ya de acá nos despedimos. Regresamos el lunes 30. El lunes 30, sí. El lunes 30, perfecto. Buena nostalgia, van a tener una semana de la nostalgia prácticamente. Así que hay que cuidarse mucho también. Buena nostalgia para todos, sí, hay sí, que cuidarse. Sin duda sí. Que sí, va a haber mucha actividad musical así en la radio relacionada con la nostalgia. Mensajes miles, Jorge, miles. Andrea, que le escribía, Elvira, un montón de gente que escribía, bueno, Manuela, Daniel, Eduardo, mucha gente que escribía, el agradecimiento para todos, realmente. Los mensajes tal vez ya no van a tener vigencia cuando volvamos, pero de todas maneras reiteramos el agradecimiento a todos los que escriben y a los que nos han acompañado esta mañana a través de nuestro Facebook. Ahora sí, buen descanso para todos, el agradecimiento a Tito Rivas también, que ha sido... por supuesto, el baluarte de nuestro programa, como siempre lo decimos. Buen descanso para ti. Igualmente, chau. Chau. Frecuencia abierta.